Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Queremos respuestas, ¿por qué no carga el chat? Queremos chat. Primero saluda. Sí. Hola, gente. Otra vez es jueves de Nightbeat. Sí. Saludos a todos los que están aquí en vivo en la página de Reset escuchándonos. A los que están desde MixLR y a los que estén en ningún otro lado, creo. A la gente que nos descarga. Ajá, claro, los recalentados. Yo me refería ahorita en vivo, pues. Sí. Y a los que nos escuchan en podcast, ya sea por iTunes, iVoox o la página de Reset, también, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea, a la hora que nos estén escuchando, si nos estás escuchando en el transporte público, hola, espero que se estén divirtiendo. Y, bueno, como ya escucharon, aquí anda Cosmo. Yo, hola, yo soy, ya por fin cargó, yo soy Cosmo C300 con Cam, y pues me da gusto estar aquí en estos Nine Beats. ¿Por qué no? Ah, bueno. También anda por aquí Crush. Crush vino por alguna extraña razón. Crush. Hola, aquí de colado, porque como sigo en el grupo de del Hangout, me llegó la llamada y dije, ¿por qué no? Vamos a matar. Ok. Ah, bueno. Y bueno, también anda por aquí Omar. Ando. Bueno, saluda a la gente por eso. Dice que no le hable, que anda chido. Ok. No. Omar Bot. Ah, ok, sí, es lo que iba a preguntar. ¿Fui yo o sí, no, sí, vale? No, lo que iba a preguntar. Es Omar Bot. No, Omar. Y bueno, también anda controlando la musiquita y los niveles de audio el buen Sorcerer. Amo el señor de los controles. Saludando chat. Hoy tenemos un chat súper lleno. Está Alex Roth, praise the sun. También está Gabby Gums, Cara sin acento y Lost in House. Ah, bueno, y también anda Retro Miguel, perdón, casi me copio tu nombre. Y bueno, ese fue el chat. Bueno, también está Cosmo, y estoy yo, y está Omar, y está Sorcerer, y bueno, nosotros, ya saben. Por default. Ah, ok. Por... ¿Y qué iba a decir? No, pues, ah, ¿cómo, sí, ¿cómo voy a saber yo? Jugando. Sí, miren, llegó el igual, Jugamos. Ay, bueno, mira, y te ahorro el decirlo. Jugamos The Night of the Rabbit y lo acabamos. Y fuera de ahí. Pues todo lo que haya jugado lo podrían ver en mi canal. Fuera de ahí, lo único que he jugado es Smash. Y Smash, y ya. Y Night of the Rabbit con mi. Sí, pues eso fue lo primero que dije. Sí. Pregunta a Alex Roth que cómo está eso, que solo quedan tres. antes de que le preguntes a Crash qué jugó. Sí, bueno, ya andamos en cuenta regresiva de 9bits. No sé si el programa vaya a seguir, pero la verdad no creo. No creo que alguien quiera seguir 9bits. Además, creo que no sería 9bits. Que le pongan 7bits o algo así. Ah, no creo que ya sea así, ¿verdad? Bueno, 10. Y ya andamos en cuenta regresiva. Cosmo y yo ya tenemos los días contados en Reset. Nos corrió Ícaros por andar burlándonos de él siempre. Así que bueno, ya estamos en las últimas semanas de Nambis. Sí. Igual después vemos si desvariamos un poco en Twitch o algo, pero sí, nuestros días en Reset están contados. Y bueno, sigamos en el programa. ¿Qué has jugado? Bueno, sí, perdón, te regreso al tema. ¿Qué has jugado, creo? Pues solo Smash y... ¡Ay, sí! ¡Cálmate! Tengo Smash. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas para vivir, Crush? Ni comer, ni ir al baño. Ya tienes Smash, ya tienes la vida resuelta. Sí, es la ventaja de que sea portátil. Uno puede jugar en el baño. Así es. No, pero también la semana pasada, el fin de semana, jugué Ninja Gaiden 2 un rato. Y mañana, yo creo, o a la noche, voy a bajar Darksiders 2, que está gratis en Xbox Live. Guácala. Xbox Live. Digo, ¡oh, sí! Ya, pues. Y... ¡Omar! ¿Omar? ¿Omar murió? Sí, que no puede escucharnos, y yo digo que le está fallando el internet como luego me falla a mí. Entonces, bueno... Entonces, bueno, Omar se retiró temprano, pero bueno, aquí estuvo un segundo. Hizo acto de presencia. Mira, ahí anda Doctor Goku. Y también llegó Luis. Hola, Luis. Y yo qué he jugado. Yo he jugado mucho World of Warcraft. Guácala. Digo, sí. y Portal. Jugué Portal. Y Night of the Rabbit con Cosmo. ¿Qué más juegas? Nada. Nada más. Y no juegas Smash. ¿Qué dices? No juegas Smash. No, no juego Smash. Soy rebelde, soy hipster. Y no juego Smash. Señálenla y véanla feo. Y bueno, ¿qué? Ah, sí, sigamos. Bueno, vamos a musiquita. Y... ¿Tan rápido vamos a ir a música? ¿Por qué? Porque somos tres. ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Podemos esperar más? Pues desvaría más. ¿Qué se podía esperar de alguien que odia a Zelda? ¡No odio a Zelda, Jera! No odio a Zelda. O sea, mi foto de perfil de mi fanpage de Facebook... Iba a decir de Facebook, pero no. Es de mi fanpage. Ah, sí, porque Chris tiene... Ajá, exacto, tiene fanpage. Y luego dice, no soy famosa. Ajá, es lo que no tiene, luego no es famosa. ¿Y ahora de qué le pelean? De que Chris tiene famosa y no le gusta aceptarlo. Ah, bueno, eso sí. ¡Bah! Llegó Omar. Omar, ¿qué has estado jugando? He estado jugando a Borderlands, nada más. ¿The Pre-Sequel? Ah, también. No, el primero. Yo estuve jugando The Pre-Sequel. Está hermoso, sean Claptrap. ¿No te es molesto ese personaje? No, lo amo. Los robots estúpidos son de mi tipo de personajes favoritos. Y es como la versión robótica y masculina de Cristo. ¡Ah! Ok. Bueno, fue lo que el Claptrap tiene de... Yo pensé en 9, pero bueno. Sí, Claptrap es más 9. Sí. Ah, ¿ya les dijeron que Cosmo se va a ir a salvar judíos de forma permanente? Algo así. Eso ya no es noticia. Oye, es que lo de Isis ya está muy perro. No todos son vacaciones para Jesús. Tiene que trabajar de vez en cuando, cada siglo. Una vez al mes. Y bueno, Omar, ya, pues ya dijiste, ¿verdad? Ya sí, nada más estoy jugando el primer Borderlands, nada más. Ah, bueno. ¿Y por qué el primero? Porque no quería jugar el primero. ¿Eh? Sí, pues. Se quiere poner al corriente, pero pues tiene mucho. Sí, no, de hecho no, porque el 2 sí lo acabé. Okay. Ah, ya jugaste el 2. Ah, okay, entonces. Siempre he dicho que es de los pocos juegos que pude probar en el Play 3 cuando tuve un Play 3. Que yo quiera agacharme los tres así, de primero el 1, luego el Precycle y luego el 2 originalmente, y es otra onda. No importa, el chiste es que los juegue. Yo los jugué un año después de que salieron. No, yo de hecho el 2 sí lo jugué así cuando salió. El 1 nunca lo había probado. Y el 1 me está gustando más por su nivel de dificultad. Como que los controles no están tan bien. No están tan bien. Que está más difícil y me está gustando más. Y algo que me queda en claro es que soy un necio completo, porque el juego me dice, ya lo sabíamos, este nivel es difícil. Y ahí me ves con las armas, me matan un buen de veces y al final los logro matar. Pero así, aunque no subo de nivel, así voy hasta que logro matar al jefe que yo quiero en ese momento, o el quest que ando buscando, así diga difícil o imposible. Qué perro. Pero está mejor porque subes más rápido de nivel. Y la neta está mucho más chido cuando acabas algo que sabes que es demasiado difícil pasar. Sí, bueno, sí es más difícil. Pero ambos juegos son muy buenos. Bueno, los tres juegos ahora. Bueno, yo no he jugado el tercero, perdón. Oye, Cosmo, ¿y cuánto te costó el de Pre-Sequel? Pues lo que cuesta en Steam. ¿60 dólares? Son, no, sí, 60, no, 59, algo así. No sé, pero tenía ya desde hace un buen el varo destinado a ese juego. O de la lista, limosnas y todo eso, ya. Un año. Para eso es la iglesia, chavos. Para que Cosmo esté con los diezmos. Ahí están, gracias por los juegos. De hecho está el fin de semana de los juegos de los Free Play. Un ratito pues, pero ok, ya, no pues, no. Por cierto, nada, iba a decir algo. Bueno, ahora sí vamos a música. Vamos a corte musical. Espera, espera, dice Retro Miguel que por qué nos gusta Borderlands, si es muy aburrido. Cállate, a ti te gustó Destiny, y Destiny es el hijo feo de Borderlands. Es el hijo feo de Borderlands y Halo, y ni siquiera está... Sí. Espera, ya me acordé, ya me acordé. Es Border Halo Lands of War... Sí. Mira, hasta sí, hasta el internet agarra lag porque no... Está Destiny muy tiene buena música... No, no, no, no, sí. Vale, la de con Miguel, si se la ganó. A ver, espérame, Cosmo. Destiny tiene la peor canción de Paul McCartney. Así de fácil. Y el hombre tiene un buen de canciones malas. Destiny es el hijo feo entre una orgía entre Warcraft, entre qué, Borderlands, Halo, el cual por toda la endogamia y todo, no se ha retrasado, se le cayó al doctor y todavía lo atropellaron. Eso es Destiny. Y todo eso a medias, o sea, ni siquiera lo pudo hacer bien. Sí, ah, no, y déjate con la promesa de, ay, vamos a jugar DLC para arreglarlo. No, es que déjate eso. ¿Qué juego necesitas gastar, aparte de los 60 dólares, otros 20, y aparte gastar más de 20 horas para que el juego se ponga interesante? Mientras que Borderlands es, ya empecé a jugar, ya hay chistes, ya. Desde la primera parte en la que ves al crafter y todo, está muy chido eso, onda. Gaby, ya no digas nada, no, Miguel, se lo está regando más. Mira, dice que el arte de Borderlands se le hace horrible, pues el de Destiny ni es arte, es como, ah, sí, ya se ve padre, punto, no tiene un destino. No, ¿sabes qué es lo peor? Apenas salieron los layers, lo único que hicieron fue agarrar lo que ya tenían de Halo Reach y medio hacerlo más un poquito diferente. De hecho, sí. Entonces, es un sí. Halo Reach leveleado. Es un juego reciclado. Ok. Sí, si quieres un juego. Manda el corto musical, Cristin. ¿Mandé? Manda el corto musical. Es que estaban muy metidos. Ahora sí vamos a música. Por favor, antes de que digan más cosas como esas. Elefantes y rinocerontes y saborear como un niño saborea un helado de cajeta. Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras. Después volar y ver si el cielo puedo yo tocar. Oh yeah. Quiero montar una bicicleta y llegar al mar. Después nadar y toparme una sirena sin tener que respirar. Ah, ah. Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena. Después volar y soñar que estoy despierta. Imagínate. De hecho, yo pienso que no hay juego así que digas que, uy, el juego del año, en ninguna zona este año. Mira, Borderlands se ve genial el pre-sequel. ¿Cuánto salió este año? En la torre. ¿Qué juegos salieron este año? Ni siquiera... El único, por lo que dicen, por lo todo lo que dicen, es Shadow of Mordor. Sorcerer nos aplicó un Icaros. Eso es clásico. Ah, mira, Cristian me acaba de decir que no va a llegar el programa. ¡Ay, qué amable! Sí, qué, qué puntual. No saben. Pensó que era miércoles. Pues dile que ya no se presente de aquí hasta que se acabe el Magic para siempre. No, no, se queda ya, chavo. No fue. Estás más vetado que M. Medina. Ay, pobre M. Medina. No estás, si te das cuenta. Yo no lo voté. No lo veté tampoco. No, él se votó solito. También el tema a que nos salíamos por Borderlands para olvidarnos del fin de Nengue. Bueno, a ver, mira, vamos a empezar. ¿Cuál es su juego del año en lo que va? No en los que van a salir, de lo que va. Así sí, de sencillo. Que empiece Cristian, lo que yo me acuerdo que juegos salieron. Pues que a dura penas juega y tú ya lo estás siguiendo. Sí, oye. Oye, ¿puede decir algo de Daedalic que salió este año? No sé si salga algo ahorita. Ay, ¿qué compré este año? Ay, ¡no sé! No, no sé. Ven, yo tengo... Déjenme checar mi tema. Yo tengo que... Yo tengo, no uno, pero sí tengo varias que está, que es como... Ok, igual no están en el mismo, en el orden que les voy a decir, pero sí, sería el mismo, pues. En lo que me acuerdo. Obviamente el Smash, pero ahí ya es por un gusto muy personal. Tiene un gusto personal, Shovel Knight. Es un juego hecho con un buen de amor. Pero no es un juego triple A, es que hay que mencionar bien qué cosas vamos a decir el juego del año. No, no, no, sí, el juego que a ti te haya gustado, no importa el género, okay. No importa indie, bla, bla, bla, no importa. Uh-huh. A mí me gustó mucho Towerfall Ascension, salió este año. Y aunque me odie más Retro Miguel y siga alimentando el hate... El Borderlands me está gustando mucho lo que llevo. Lo voy a... Digo, no lo he terminado, pero lo estoy poniendo ahí. ¿Por qué? Porque cada minuto que he pasado ahí realmente me ha gustado. Sí, está mucho más pulido que el 2. Sobre todo porque el 2... Sí, fue una evolución respecto al 1, pero en muchas cosas seguía siendo lo mismo. Y este como que, bueno, órale, ¿no? Ya tiene más mecánicas, más tipos de armas. Más movimientos, incluso. Pregunta los Tinhaus qué clase uso. Estoy haciendo un Claptrap y una Atena. ¿Sí se llama Atena? El... No sé, el... Ay, se me fue el nombre. Sí, sí, hay una Atena. Sí, sí, entonces sí es Atena. Sí, la que es como la personaje principal porque es la que cuenta la historia. Y pues es la que... pusieron en vez de la Siren, ¿no? No, porque al revés, el Claptrap tiene más de healer que eso. Uh-huh. Ay, qué chamba es healer. No, es que no es healer como tal, no, más bien depende, sí, es soporte, depende mucho de los otros, porque muchas de tus habilidades son de mientras estás junto a alguien, puedes hacer tal acción y si ellos hacen tal acción, ganas tal bonus. Si no lo hacen, ganas otro tipo de bonus, ¿no? Entonces es como en lo que puedes jugar. Mira, como comodín. Yo he jugado con pura Siren. Ahorita, pues cuando llegue al principio, no sé qué voy a elegir. Ah, mira, lo que dice Lost in House, que él jugaba con el Necromancer en el 2. Se pregunta con cuál se acomodará más en pre-sequel. Ya nada más, ya para terminar el Borderlands vs. Destiny. Eso es algo que tiene muy bonito Borderlands, que la clase que es... cabrón, el cómo vas a jugar el juego. Y en Destiny escoges básicamente como una habilidad, pero todas las clases son lo mismo. Sin olvidar de nuevo que esa habilidad se explota hasta el nivel 20. Uh-huh. O sea, okay, durante 20 horas vas a jugar exactamente igual que la persona de al lado. Entonces que Borderlands, desde el nivel 3, que es como los primeros 5 o 10 minutos... No, el 5, el 5, que es cuando te dan la habilidad, aunque en el principio... En el 6 ya comienzas a hacer la clase de tu personaje. ¡Ey! Es como... Bueno, sin olvidar también las armas, ¿no? Ven, dejen hablar a Christy, no sean groseros. Es que acaba de llegar alguien. Preguntan nuevo. ¿Quién es Alfazama? No sabemos. ¿Tanto? Alfazama dice, ¿quién está jugando Siren? Nadie dijo que estaba jugando Siren, ¿o sí? No, supongo la clase, ¿no? La Siren, pero bueno. Christy, ¿tú tus juegos? Ay, es que casi este año me he dedicado a jugar juegos que ya tenía. Juegos del año pasado. Juegos que compré realmente. Ajá. A ir vaciando la pila de la deshonra. Sí, es que tengo un stack of shame tremendo. Tengo muchos juegos sin tocar. Por ejemplo, One Piece Unlimited World lo tengo casi sin tocar. ¿Sí? Tengo Tales of Cilia sin tocar. Tengo como otros 6 más sin tocar. Más los que me regala Plus, más los que me regalaron en Steam en mi cumpleaños, más los que compro en Steam. Entonces, bueno, más que bueno, como acabo de rebajar WoW el sábado pasado. Bueno, pues, como guácala, digo, sí, qué asco. Ya sé cuál es el juego del año para Christy. ¿Cuál? A Thoughtful Boyfriend. ¡Ay, no! Paloma. No. Amor palomero. Creepy, sí, paloma. Creo que es el único juego de este año que has probado, ¿no? O sea, hay otro. O sea, ¿nuevo? Ajá, del 2014. Compré... Ay, es que no tengo aquí mi Stack of Shame de PlayStation 3. Pero tengo... Ay, ¿cómo se llama? Murderers of Suspects. Compré como otros 3, pero no me acuerdo cuáles son. Ah, bueno. No, pues chido tu cotorreo. Sí, es que aquí no tengo Stack of Shame. Hace mucho que no veo mi Play 3. Ni mi Xbox. Nah, yo en Xbox sí tengo un montón de juegos ahorita que he comprado de ofertas y ahí está. A lo tonto. Por supuesto que el mejor juego que va a salir este año, el 4 de noviembre, es Harvest Moon. La verdad, no, porque es Harvest Moon Minecraft. Me interesa más Story of Minecraft, que sale el 31 de diciembre. Pero bueno, a ver qué tal. Pues yo ahorita ya nada más tengo pendientes, al menos lo que queda del año, el nuevo Smash y el nuevo Pokémon. Ya fuera de ahí, cualquier juego más que pueda conseguir es ganancia. El nuevo viejo Pokémon, más bien, ¿no? Sí, el nuevo viejo Pokémon, que aparte es mi generación favorita. Entonces, sí, por eso es la mejor. ¿Alpha Sapphire o Mega Ruby? Esmeralda. Sí, pero no va a salir Esmeralda. Entonces creo que voy. O sea, ¿qué quieres? No, ¿amarillo importa, o mejor azul? Yo quiero verde. Pero, ya te dije. Pero llega a la tienda y dice, señora, ¿tiene Coca-Cola? Sí. Entonces déme unas galletas, ¿no? Por favor, digo. Sí. A ver, yo, ¿qué pasa? Juegos de este año. Pero Cosmo, tú dijiste, entonces Smash es tu juego del año. Ahorita regreso. Ok, pero a ver, Cosmo, entonces Smash es tu juego del año. Sí. Porque no dijiste, luego dijiste juegos que espero, más no. No, a no ver, hay ejemplo, yo... dije juego... No, bueno, el de 3DS hasta ahorita entra, ¿por qué? Porque es Smash, ¿no? Pero eso te, uh-huh, como aclaré, ya es por algún pero motivo. Pero el de... Ay, es que el 3DS, yo la verdad, a mi punto de vista, le están dando muy buenas calificaciones a ese juego. Mira, se juega bien. Mira, sí, sí, es, se juega pero mucho mejor de lo que estaba. Problema. Pero nunca será tan mucho cómodo. Primero, la comodidad. Segundo, muchos de los que se quejaron originalmente en juegos como el último Silent Hill o las reediciones, así que lo que era el que la pantalla no supieras qué hacía y le dieron muy bajas calificaciones, este le han dando 9, 8, cuando ocurre exactamente lo mismo. En la mini pantallita del 3DS pasa tanta cosa que ya no sabes qué demonios estás haciendo. Para sí, mí es un juego de 8 máximo y hay gente que le han dado hasta 10. Y así con no manches. El juego de 10 ya viene siendo el de Wii U. Ese sí te lo creo. Sí. Pero el de Smash en 3DS un 8 y di que eso ya es muy fanboy de alguien. El de 3DS era la probada. Yo desde antes que saliera, ya 9 y yo estábamos haciendo la burla de que el Smash de 3DS era el Ground Zero del Smash. Es como, sí, mira, no, así se va a jugar y ya luego sale. Es el teaser jugable de sí, lo que viene en Wii U. A ver, Crush, ¿tú qué onda? ¿Yo qué? Qué bueno, sí. ¿Yo qué? ¿Qué juego? Crush. Estás en 9 Bits, tu programa. Ya se va a acabar, así que pues participa. Pues Mario Kart, pero el problema es que fue lo del modo batalla. Entonces, eso no creo. Y el de Smash sería lo más cercano, pero tampoco creo que del todo. Y en general no sé, no he jugado muchos juegos de Smash. ¿Qué es tu onda, fanboy, Smash o Mario Kart, ya? Smash. De acuerdo, o sea, ¿enfermo uno o enfermo dos? Sí. ¿Qué quieres? ¿Por ahí dice? ¿Sí, ya viste tu lista o no? The Shadow of Mordor. The Shadow of Mordor. Se ve muy bueno ese juego, la verdad. No, y bueno, y tienen buenos comentarios, entonces. ¿Qué podría ser? ¡Deja hablar a Chris! Sí, chingando, le interrumpen. Es Crush, es porque está enfermo. A ver, ¿qué se puede hacer? Me regalaron Shadow of Mordor. Y no lo he bajado. Tan, tan, tan. Bueno, ya fui a mis juegos de Play 3. Y resulta que solo compré un juego de Play 3. Este año. Y de 3DS compré muchos. Es que el 3DS es una cosa muy bonita. Entonces, entre tus juegos del año tiene que estar uno de 3DS. Pues solo que fuera Profesor Layton, pero es como el juego que más me gustó, de los que jugué, pero no es como, wow, juegazo del año, pues, pero es el que más... Si algo que dijimos es que vamos a ser un poquito fanboys, vamos a ver el que más nos haya gustado, no, si está bien sí, hecho. No, ahorita no es objetividad. Entonces sí, Profesor Layton and the Astron Legacy. ¿Eh? Porque tuvo más cosas de lo normal y eso. Yo no he encontrado nunca este juego y como 5 veces Cristi me lo ha recomendado. Dark Souls 2 no salió este año. Sí. Sí. Ah. Compré Dark Souls 2. ¿Dónde está mi Dark Souls 2? Bueno, me regalaron Dark Souls 2. Luis me suicidó. El día que lo compró mi primo, el Dark Souls 2, llegamos a mi casa y fue de, no, pues vamos a probarlo. Y yo le dije, ¿vas a jugar mi Xbox? Sí. No te vas a llevar tu partida, ¿no? Hay que hacer el personaje más feo que podamos. Y lo grabamos en un Vine. Déjenme ver si lo encuentro. Fue muy, muy gracioso. No, ya me acordé. No, sí, fue Dark Souls 2. Es que ahorita que me asomé no vi la caja, pero como solo fui rápido, solo que esté en otro lado. ¿Quién sabe? ¿O te lo hayan robado? No, no creo. Solo que mi hermano lo haya prestado. O sea... Sí les platiqué, ¿no? Que estaban mis hermanos, no. Los amigos de mi hermano en mi casa. Y ya estaban desayunando, pues se quedaron a dormir aquí. Y ya llego a la cocina y, Chris, ¿por qué no has comprado Smash? ¿Cómo vamos a jugar? O sea, disculpe. con... Say what? Sí, les dije, yo no sé. Sí, con... Si ni ha terminado la liga Pokémon y ya quieren que compre Smash. ¿Yo? Yo sí terminé la liga. Aquí está el Vine. ¿Qué te pasa? Que acabe Pokémon X y Y. Bueno, ya les puse el Vine aquí en el chat. Ah, claro. Sí me mandaste la foto del personaje. Y lo peor es que es mujer. Ok, eso sí no me lo dije. No, bueno. Ay, es como o estos, ¿cómo se llaman? Los rollitos de canela. Tiene así como cachetes de rollitos de canela. Sí. Los cinnamon buns. Sí, cinnamon buns. Ah, divertido. No, una vez, un amigo de que me dice, no manches, en el primer, creo que fue en el primer Dark Souls, de que me dice, o sea, estuve como hora y media haciendo mi personaje, para que cuando llegue se quita la humanidad, y entonces te das unas cosas zombie asquerosas. Entonces fue así como, Dice el Fasama, no manches, hoy no podré dormir. Ay, no, bueno. ¿Bloodborne es el que es como todo victoriano y hombres lobo y no sé qué tanto? No, ese es The Order. ¿Y que es como Left 4 Dead? ¿The Order? Ajá. Sí, Bloodborne es la secuela espiritual de Demon's Souls. Sí. Bueno. Y de hecho ya comprobaron que es el maldito juego sí está el triple difícil que los Dark Souls, el Demon Souls, porque en Japón de que fueron 500 asistentes que lo probaron, solamente 50 lo pasaron. Y ajá, y en Gamescom, no recuerdo en qué otro lado, no fue en Gamescom, fue en PAX. Ajá, solo 10, o sea, y en PAX lo probaron el doble, o sea, lo probaron 1000 personas, nada más 10 lo acabaron. Madre. Es el maldito demo, el juego sí está de masoquistas. Pues qué bueno. Mira, yo el problema que sí, tengo es con Dark Souls, con Dark Souls, enfermo, para él está bien. No, yo no lo voy a jugar, pero está chido que de vez en cuando hay un juego. Pero yo tampoco, la verdad, porque o sea, sí me gustan los retos, pero esos juegos ya. Con Dark Souls 2 yo cuando lo jugué fue de, ay, ya está hecho nada más para que sea ultra difícil y demás, ya no tiene un chiste. Dark Souls original siento que los errores que los hicieron difícil fueron uno que otro de control, pero sí está bien planeado el juego. El 2 ya es, vamos a hacer un juego ultra difícil y ya. O sea, ya ese es su eslogan. Y este otro Bloodborne se ve que ya va pues a eso completamente. Ya ni siquiera, o sea, la historia, ningún trailer que haya visto que han presentado así tiene una como que historia que te explica. Nada más es de, sí va a ser un juego ultra difícil, y siempre se la pasan diciendo. Es como, véndeme algo más, ¿no? Uh-huh. Está muy... muy meh. Ay, pues yo juego. Algo más, ¿no? Así le dice Crush a Nintendo. Véndeme algo más, por favor. Quiero enfermarme más. Bueno. En la torre yo no tengo el juego del año. Es que es lo que te digo, así como que... ¿Verdad que no hay? No, es que no tienen que poner así uno. Hagan nada más como, miren, estos son los juegos que más me han gustado de este año. Sí, pero es que, te voy a ser sincero, yo creo que fue... Mac. Ese es el worst game of the year. El mejor es 7 out of 10, muchacho. No. Es que el problema actualmente tú ves que este año, literal, me dedico a otras cosas. He jugado lo mínimo y lo que he jugado es del año pasado, antepasado. Para fácil, Borderlands, ¿de qué año es? Y lo ando pasando hasta ahorita. O sea, no. El juego más actual que he jugado así en mi Xbox es Assassin's Creed 4 y lo jugué como media hora porque los 3 días compré Borderlands. Pero, o sea, el Assassin's Creed ni siquiera nada más vi el inicio. Pero no es... Mira, a mí me gusta la historia. El juego en gameplay es exactamente lo mismo. lo poquito que lo salva es la historia. Yo nada más sigo la historia completamente. Y pues las gráficas que se ven bien, pero de ahí yo acepto que es un guilty pleasure esa cosa. Yo el... media hora. Assassin's Creed así completa la serie, la saga. Jugué el primero 15 minutos y dije, okay, el juego no me va a ofrecer más que estos 15 minutos. Ya, uh-huh. ya jugué todo lo que el juego pudo ofrecer. Luego, no, sale el 2, no, que este ya está bien chido. ¿Y quién sabe qué? Vi a mi hermano jugar el intro, dije, es lo mismo, y de ahí ya me perdió la serie para todo. Fíjate que lo que dice Lost in House es muy cierto. Assassin's Creed 4 es como la forma en la que Ubi dijo, perdóname por el 3. Sí, es cierto, porque la media hora sí fueron poquitos cutscenes, fueron muy poco. Y fue de, okay, ponte a explorar, ponte a hacer pues bien las cosas, lo que en realidad debías hacer. Y de hecho, igual jugué el Liberation, ¿no? ¿Cómo se llama? La reedición que sacaron ahorita para. De la que salió en Play en PSP, en PS Vita, perdón. Eso debe haber sido. Esa cosa debe haber sido Assassin's Creed 3. Porque la chava tiene personalidad y es una historia bastante buena, aunque dura poquitito. Mientras que Assassin's Creed 3 es un personaje. O sea, si Altair no tiene personalidad, tiene su misticismo que medio lo hace fuerte. Sí. Connor no tiene personalidad, es un tonto. Es No. Eso es, sí, exacto. Es horrible. Assassin's Creed 3 yo creo que es el peor. Es gringo. Pero era como, estoy enojado. Voy a matar gente porque estoy enojado. Es gringo, por eso. Sí. Sí, totalmente, es la burla de un gringo, pero o sí sea, está horrible. Y Liberation. ¿Sí? O sea, el 3, o sea, la ventaja que yo le veo es que mejoraron muchísimo el gameplay. O sea, el gameplay era mucho más fluido del 2 al 3. Digo que ya estaba medio pulido en Revelations, pues, pero ya en el 3 lo pulen muy bien. Porque del 3 al 4 el cambio es muy, muy leve. Pero el 3, o sea, era Assassin's Creed 3 el tutorial. Sí. Porque la mitad de las memorias es tutorial. Déjate eso, ¿cuánto dura el intro? Dura 5 sí. horas, esa cosa. Y entonces el 4 es, ok, pues como que les gustaron las batallas navales, pues les vamos a dar batallas navales. Pero pues son puras batallas navales, ¿dónde está la historia, no? Así como que pues... Es el menos canónico. Que tenía mucho, o sea, que tenía una historia como súper rica, ¿no? Uh-huh. Entonces dijeron, ¡ne! Vamos a hacer puro juego. Y fue así como, ¿qué es esto? Sí. O sea, el juego está muy padre. Pero pónganle aquí, no sé, Pirata Creed, ¿no? Como dicen en Creed Punch. No le pongan Assassin's Creed porque de asesino no tiene nada el dude, o sea, es un bárbaro. Es más vikingo que nada. Sí, completamente. De hecho, de los tres que han salido, el mejor para mí es Liberation, porque sigue una historia, tiene buen gameplay y el personaje en realidad tiene personalidad. Assassin's Crap, como lo bauticé. Que chéquense por ahí 9-bits en los que Christy dice que son de Yubi, como de... De Yubi hasta Revelations en Assassin's Creed. O sea, si hubieran terminado ya Assassin's Creed, hubiera sido así como una super mega franquicia. Mira, yo... Me salto Revelations, que Revelations es un super DLC. Pero está bien, o sea... No, ese sí es el que menos me ha gustado, se me ha hecho demasiado tedioso. Pero fue para cerrar el ciclo, pues fue para cerrar la historia. O sea, quieras o no, le daba un buen final a Ezio, sin necesidad de nada extravagante ni nada. ¿Sabes cuál fue el problema de Revelations? Que el gameplay fue demasiado... A mi punto, fue demasiado aburrido. La historia fue buena, pero... Llegó un momento en el que ya me torturaba y de... ¡Oh, ya! Estoy de acuerdo con Gaby, Brotherhood es el mejor. Sí, totalmente. Padre, ¿no? Sí, digo, después de que pruebas el gameplay del 3 y 4, pues bueno, el gameplay de Brotherhood es muy torpe, ¿no? Pero sí, este es el mejor. Pero es que Brotherhood tiene lo que es escenarios, lo que es historia, un buen de cosas para explorar, gameplay, pues, tiene... todo lo que debería de hacer. Lo que pasa es que Ubisoft no sé qué demonios se le ocurrió y empezó a quitar cosas de lo que hubiera sido. Ese juego tendría que haber sido todo lo demás. Pero a ver, juego de este año. La verdad me voy a ir con The Evil Within. Que ahora lo he jugado como 3 horas, pero sí, es ese que es el que más... ¿Sí? ¿Y Silent Hill? ¿No jugaste el demo? Pues es que es un demo, güey. No, mira, el problema de Silent Hills fue que, como era tan random, llegó un momento en el que me harté. hagan, busquen la imagen esta de en el que el dude está de, ah, ya, que se harta, ¿no? Que se empieza a buscar, y al final le dice el fantasma, fuck you, y se va de la casa. Literal así, porque el juego, tantas vueltas di que no supe qué demonios hacer. Alex Wynn dice que tuvo Devil Within una semana antes y uno lo juega. Chécalo, está bueno. Yo le doy el juego del año a mi gusto, porque soy fan de el primer Resident Evil, de los Silent Hills. Y este juego es un super flashback a esos juegos, cuando sí daban miedo. Ay, fíjense que a mí me llama la atención Assassin's Creed Unity. Uh-huh. Digo, porque como que siento que me va a devolver la fe en el juego, pero quién sabe. Pero creo que va a ser, quiero pensar que va a ser como Brotherhood, pero que el Brotherhood ya son tus amigos, ¿no? Es como que está más padre. Pero bueno. Yo la verdad me voy a esperar por ese, más que nada porque lo quiero jugar en el compu y no tengo compu que lo corra en este momento. Sí. Es que el sonido de fondo. Están empezando a... Sí, ya me están sacando poco a poco. Primero me mandan al fondo, luego me desaparecen. Sí. Betotti dice que si no nos gustó el Expensive Demo Gear Solid 4. mira, sí está bueno. Sí está bueno, pero al final sí es un demo. Y es más, yo estoy seguro que esa pieza como que... se la van a saltar en el Phantom Pain. Y así como de, esto ocurrió antes. Nada más como que te sí, lo es resumen. El pre-DLC. Sí, ¿ves lo que ocurrió con con los que fueron exclusivos en su momento de Play? Cuando salió luego en el Xbox, como que venían así archivos que te lo contaban rápido. Uh-huh. Algo así va a ocurrir con Ground Zeroes. Va a ser de, ah, pues ocurrió esto. Si quieres conocer más, baja el juego. ¿Se dan cuenta que es un ambit que hemos... estado hablando de juegos? Sí. Hay que darle una vez que sucede. Menciona una vez entre 73 episodios que van a hacer. No, pero al principio sí era de juegos. ¿Qué pasó? Sí, sí era de juegos. Sí. Yo me acuerdo que los únicos Nightmares que he oído es uno en el que Christy, Alex y creo que alguien del Desuka estaban hablando. ¿Del Desuka? Y de ahí. Ajá. Creo, no sé la verdad. Que hablaban de ediciones especiales. Esa, porque yo entré a la página de puro chiste y estuve escuchándolo. Y de ahí fue cuando una vez Cosmo me dijo, que. Porque estaba hablando con Cosmo, creo que por Twitter, y me pasé al chat acá. Y empezó el programa, que fue la de los pistaches. Y de ahí, como a las 2 semanas entré al programa ya como tal. O sea, nada más he visto 2 Nine Bits aparte de los que salgo. Como ven, tenemos gente dedicada a Reset, en Reset. Como Cristian, como Don Sorpresa en el primer Nine Bits, yo creo que no había escuchado Nine Bits nunca. Pero ahí está, tú me invitaste a Nine Bits. A Cristian fue de que Ícaros le habló y... mañana entras. Ni siquiera fue de escúchalo. No, mañana entras. Omar no es fan de su propio programa. Claro que sí, oigo los Launch Geek y por eso siempre les digo que me digan qué quieren escuchar y recomendaciones. De que los oigo. ¡No mientas! Es más, me voto los Launch del otro equipo que ayer echaron un programa de hueva. Perdón, gente, si lo escucharon. Pero qué hueva de programa. Qué malo eres. Le echan ganas. Que una vez que meten gamer nenas. Déjate eso. La primera vez que planean su programa bien, le sale de hueva. Y cuando lo hacen de 3 horas antes, le sale bien el maldito programa. Así pasa. Oh. A ver, y bueno. Saco tu tema, Cosmo. Pero ya está acabando el tiempo. Sí, por eso. 9:53. Iba a mandar a musiquita. ¿O quieren seguir hablando? ¡Crash! ¿Otro juego con el que te hayas enfermado? Ah, bueno, ahí concuerdo. ¿Por qué? Con Cosmos, con Shovel Knight. Ajá. ¿Podremos hablar de los juegos que causaron perdición? en nosotros, uh-huh, en el Nambits que sigue. Lo vamos a dejar para el Nambits que sigue. Seguramente se me va a olvidar que propuse esto, pero bueno. No, aquí lo anoto yo. A ver si te desmata. Muy bien. Así que nos causaron enfermedad. Ya tenemos algunos de crush. Pero bueno, a ver si tuvo otros. Ah. Oye, ¿te acuerdas que odio a Zelda? Sí, ¿verdad? Pues yo no odio a Zelda. Sí. Entonces todo el mundo dice que odio a Zelda. Ahora sí, te aguantas y tú eres un enfermo. Váyase a jugar. ¿Cómo era? ¿No era Harvest Moon? ¿Cuál dijo Dark? ¿Really? ¿Qué era este? Farmville. Va a jugar Farmville, Cristina. Farmville, claro. No, nunca. Sí, Monkey dice que si yo tuviera programa los viernes, lo escucharía. Ok, entonces de tres viernes se empieza. Pero hoy es jueves. Por eso, los viernes. Los okay. Viernes. Bueno. Déjenme juntar gente. Porque... Sí, pero voy a meter gente que no es de Reset. A mí me invitas al podcast hostil. Sí. Porque ¿quién de aquí odia aparte de Cosmo? ¿Paco? No manches, va a salir de huevo ese programa. Pero tu hostilidad era con Cristian, ¿no? Nah, con Cristian no, con Cristian nada más era de broma. Con Paco sí era hostilidad. Sí, sí, sí, no, con él sí tienes tu hostilidad. Traen pique. Sí. Con él y con otra persona a la que ya de plano no le hablo para mí. Bueno. Somos del juego sabentaneando. También tengo ahí pique con alguien, no voy a mencionar. Pero bueno. Ay, pues si ya nos vamos, hay que decir nombres al demonio. No. De todas maneras, digo, seguramente nunca escuchan Nine Beat. Yo creo que es el único podcast que no escuchan. Pero bueno. Pero de todas maneras. ¿Pa qué? Música, maestro. Sí, así que. Sí, Alex Wayne sí sabe. No, y yo no le dije, él lo adivinó, que no se haga pata. Bueno, ya vámonos, la musiquita. Sí, música, Sorcerer, musiquita. Pila y sí, yo me aventé a todos los que odio. Que ya... Reset. Ya. Ya luego hablamos, hay chiles en el refri. Y luego que seguimos chismeando. Que desde que molesté a las guillotinas... ¿Cuál es el podcast? Entonces, dice, coincidencia, nah. No. Choco se enojó porque molesté a sus amiguitas. Sí. Y entonces... ¿No ves que Abby ya nos quiere sacar a todos? Crush nada más porque sí. No estuvo esa vez. Así es. Ya me voy a hacer televisión. No, porque la verdad sí... Ese sí es un... Esa no es choro nada, es una buena meta que logré, que voy a hacer lo que viene siendo guiones de unos de acá de televisión local de juegos. ¡Guarde! Sí. O sea, nomás les paso la info así, pero está chido esa onda. Sí, Gaby, ya nos vamos todos. Y más que nada por tiempos, porque... Es que Gaby es mi vecina, entonces la podré visitar. Sí, yo ya amenacé con que algún día iré a Guadalajara a molestar gente. Pues es que en tu pueblo solo hay como 50 personas. Ya no le oí a Cristi, ¿qué dijiste? Es que Crush no me deja hablar en mi programa. O sea, Crush sí, está ya, enfermo. Ya sabemos que es enfermo. Sí, lo que ibas a decir. Que ya no me acuerdo. Luego dice que la censuro. Oh, ¿qué la censuro? No, ya, me callo. A ver, Cristi. Ah, bueno. Ya, se me olvidó. Sí. Yo le intenté quitar la chamba a Choco y se enojó y me sacó. ¡Ah, es cierto! ¡Siguen las noticias! ¡No! Están de hueva esta semana. A ver. ¿Cómo las pusiste? Cruza con Xenoclash 2. Estas son las ediciones especiales de Persona Q. El nuevo DLC de Octodad. Revela en BMW M3E92 para World of Speed. La edición gamer del libro mundial de Record Guinness al 7 de noviembre. The Walking Dead Season 1 es lanzado 2 semanas antes de la fecha oficial. Sony anuncia la fecha de lanzamiento del nuevo color de PlayStation 4 en el Reino Unido. Eso porque no nos importa exactamente, pero bueno. Porque no vienen noticias. Tres nuevos. Cállate. Se anuncia. Porque el Reino Unido es socialista. ¡Ah! Se anuncia tres nuevos. ¡No! Se anunciaron tres nuevos. ¡No! Personajes. ¡Que no! ¡Que no! ¡Cosa! Se anuncia. Silencienlo. No. Omega Ruby y Alpha Sapphire. ¡Y listo! Estas son las noticias. ¡Yay! Gaby pregunta que si en redes solo quedan los Hellfish. No, también ya los eliminé a esos. Ese sí fui yo. Queda el equipo Ahí Se Va y no me acuerdo cómo se llama el otro equipo. El mío que no tiene nombre, que es el Launch Geeky. ¿Quién es Alpha Sam? Ah, Alpha Sam es alguien nuevo del equipo. Ah, no. No, creo que no. Flashback porque está ahí y cuenta por mí. Okay. Ah, pero yo creo que en el chat, ¿no? Esa faceta de Cristi da miedo. ¿Es por mi grito? Ese. No, pues no conocen a Cristi en persona. Bueno, no en Skype. O en Hangouts. Sí, Gaby, Reset ya va en camino a lo que fue Atomix hace unos años. Va a caer. It's going down, down. Ya pues. Sepa. Que de hecho bueno, en sí, por ejemplo, Cosmo se va por trabajo, Cristi por tiempo y yo por tiempo, que extrañamente lo mismo más raro. Se supone que soy Nini y aún así sigo haciendo 20.000 cosas. No, oh, sí. Se supone que era, según, así te lo juro, cuando dije, okay, me voy a aventar estos de vacaciones en lo que busco bien una carrera, porque yo sí pasé por lo de no sé qué chicos hacer, y dije, okay, me lo voy a aventar un año de vacaciones, ver qué hago. Y pero era así como que, pues voy a despertar tarde y todo esto, y nada, duermo menos de lo que por sí duermo. O sea, Mark dice que es mini solo por moda. Dice que porque sí trabajo. Ajá. Por eso, solo lo dices por andar de moda. Por ser sí. Dice. Pues dice el chavo. Y es que si no, Cosmo, no me dabas tu bendición. Tengo mucha hambre. De comida. No. Yo sé neta. Cosmo. Los de Reset somos multitasking. No, Alex Wayne, solamente los de 9-bits. Así es. Yo tengo pendiente de... ¿Quién más se va? Pues hasta el momento creo que solo Cosmo y yo. Sí. Y Omar, ya dije. No, yo está en veremos. Ah. Es que tengo un video que quiero hacer desde hace como... A principios del 2013. Fue cuando terminé de grabar todo el gameplay que necesitaba. Y pues sigo sin terminarlo. Van como dos, tres veces que lo reescribo desde cero. Yo te ayudo. No, ya estoy en edición. Nada más igual añado algo al final, pero según yo ya es como el último draft. Ya te digo, ya estoy editando. Es una nueva especie de show que quiero meter al canal. Y dos, es una carta de amor a Majora's Mask de mi parte. Ah. Sí. Se puso cursi Cosmo. Que de hecho yo ahí sí le quiero pedir ayuda a Cosmo, que sí quiero lanzar lo que viene siendo el canal de YouTube, que es unos cuantos programas dijimos, en el cual pues yo voy dando opiniones. Y con otros. Pero nadie más que nada en la edición. Nadie dije que iba a salir en cámara. Tu carota. No, yo no voy a poner a alzar la pierna ahí para conseguir rating, ¿verdad? ¡Eso fue un accidente! ¡Sí! ¡Ah, sí, cierto! ¡Sí, ya, cierto! ¡Súper accidente! Que luego en Twitter nos pone varia gente. Cuando los podcasts de Reset sean en video, nunca me los voy a perder. Y ponen la foto de Cristo. Eso fue un accidente. Todo fue culpa de la rancha porque cambió la cámara cuando yo estaba en una posición muy cómoda. Toda. Claro. Sí. Sí, Cosmo, ¿le crees? No. Sí. No. Un accidente que pasó tres veces. Sí, accidentazo. ¿No sí. pasó tres veces? No manches. No manches, mancho. No manches. No manches, tu vida. Ya mejor ponte a cantar. No. Suelta. No es listo ni siquiera. Chales, banda, ¿cómo que te pones a cantar eso? Es un programa serio. Mortal Kombat. Tun. Les soy sincero, estuve tentado a empezar el programa hablando como Mona con esa vez. Se lo juro, yo iba a empezar de ¿qué onda, banda? Pues les tenemos un super programa aquí. Está aquí el buen Cristian, ya saben, banda. No, entonces, voz de sonidero. Voz de sonidero. Me sale, oye. No, vaya. Las voces con eco de sonidero. Sí. El sonido. Reset Mix presenta Mortal Konga y su cumbia para gamers. Cumbia. Y mientras tanto, ninguna letra nos oye. Cristi está ahí bailando. Cristi, puro sonido. Baila. Y recuerden que mientras más aplausos, más pierna. O sea, la multitud se vuelve loca. Y la música. No, pero a lo mejor son los tecladitos. Sí, por eso se volvió famosa Christy, por enseñar pierna. No. Sí. Eso fue una accidente. y enseñando pierna desde 2005. Cristi ahora es conocida como la mejor pierna de internet de Guadalajara. Sobre todo. Si no de Guadalajara, al menos de su pueblo. Mi odio a Chivo, güey, ¿cómo es eso? ¿Qué, un remix o qué? Sonido. Cumbia. Creo que ya. No. Ok, alguien en Twitter me pone que me voy de reset porque me uno al de su cast. Sí, sobre todo. Que sí, tengo muchas opiniones que se ponen de acuerdo con esos cuates, pero no. Bueno, y la manta del Destiny Japo Tenetero Guanabí, ¿dónde quedó? Ah, se fue, fue demasiado hate. Ya se fue, ¿no? Sí, no manches. Betote dice que ya se va. Ya nos vamos todos, aguántate unos 5 minutos. Sí. Ya son. Su sonido, la changa. La changa. Y recuerden, niños, la mona mata. No, bueno. Ya ni digo nada. ¿Nunca habían estas bardas que decían la mona mata? Sí. Eran la mona. Pero no. Lo que no saben es que el próximo programa que vamos a hacer los jueves va a ser muy tan creo que lo van a escuchar todos los jueves en el H en el medio del DF. Los verdes en la línea todo. A full. Se los fijamos, eso que así son los remixes de sonidero. Sí, como DJ Magic. Aquí hay uno así. Pero primero tiene que tener como una explosión, así. Sonido láster. Y espera, y tiene luego nos que bajando visuales de unas chicas reggaetoneras. Sí. Que es un loop como de 2 segundos. Ajá. Según bailan cumbia, pero no bailan cumbia, no saben bailar. Resetiesto. Sí, nada más. Resetiesto. A su madre. Resetiesto. No, bueno. Es como resetiesto. Resetió esto. Ah, no, ¿verdad? Que se resetee esta, dirían. Sí, reseteate esta. Bueno. Ok, estamos por primera vez haciendo un programa digno. ¿Qué pasó? Desde que estamos, los que estamos en este momento me refiero. ¿Qué? Que Nine Bits, aunque no lo crean, originalmente sí era... un programa donde se habló de cosas importantes. Así es, con invitados. Tuvo por reseñas. Eso sí es una mentira del intro. Porque el intro lo hizo alguien que nunca escuchó el programa en su vida. Pero ¿por qué lo hizo Ícaro? Pues yo no sé ustedes, pero... mentira. Váyanse buscando otra cosa que hacer los jueves porque esto sí va para finito, ¿eh? No, pues va a estar el push... start más temprano. Claro, el push start probablemente se va a mover más temprano. No, a lo mejor le dijo que no puede. Hola, está en el chat, ¿eh? Está en la chat. No, no me lo tiene muteado, seguramente. Sí, a lo mejor no nos quiere. Hola, ni tampoco. No, perdón. Estoy escuchando. ¿Qué es esto? Ahí está. ¡Contestó! ¡Al cual! ¿Verdad que vas a poder hacer el push el start más temprano? ¡Sí! ¡Gracias! ¿What? Ah, mira, Alex... sin ambit start... Alex Wayne apenas está entrando. Sí, Alex Wayne, estamos... dice que ni idea. Ese es el programa menos 4. El que sigue es el programa menos 3. Sí, así. ¿Eh? Alarjual no sabía que nos íbamos. Nadie sabía, Alarjual. No. Nadie lo sabía. Madre, Iván con H, va. ¡Wow! ¡Ay, Alan! Uy, uy, uy. Yo lo dije porque no quería que se quedara guardado en el podcast, pero está bien. No hay bronca, yo no tengo vergüenza ni sentimiento. No, yo tampoco. Pues ya acabamos, o vamos a seguir contando más estupideces. A ver, explíquenle al Fasama. ¿Faltan 4 programas o cuántos faltan? Ya los confundimos. Menos 4. Luego sigue menos 3, menos 2. Ah, no, este es menos 3. No, este es menos 3. Para que luego sea menos 2, menos 1 y el programa 0. El 6. Gracias, total. Nos vamos a quedar en 70 y luego va a empezar la cuenta regresiva. Menos 3, menos 2. Ah, estaría chido. Sí, hay que hacerlo así. Sí, la verdad que sí. Para que no termine en algo como que digas, oye, ¿por qué terminó en el 77? Sí. Ajá. Sí es. Cosmo, por favor, líbranos del mal. Pues si por eso me voy, chavo. ¡Amén! Se va a salvar judíos, que no entienden. Ah, que no, oye, voy a salvar a la gente del mal, amén. Ajá. No, esta nota, y la voy a decir rápido. Extraño enemigo que todos los mexicanos quieren conocer. Mario el extraño enemigo. Ay. Pues Alex, yo con Christy tiene como 5 programas que le invité al lounge y nunca me ha dicho. Sí. ¿Me invitaste? Sí, cuando empezamos el Lounge Geek ya tiene como 4 programas. Pero mientras está el Lounge, Christy está en Trío de Punch. Ay, sí, es el problema. Pero mira, como ya Cristian no es la jefa, ya puse lo que quiere, puedo poner el programa más tarde. ¿Ah? O más temprano. Ya, anarquía. Ya no hay... Mira, ¿me vas a decir que Choco va a decir qué hacer? Sin ofender, pero la verdad. Anarquía. ¿Quién fue el que puso de nuevo un poquitito de orden en Reset para que salieran más notas al día en vez de ser una All Games Beta en español? ¡No! Anarquía, ¿qué me entró ya? Sí. Sí. No, igual, pues ya Cosmo va a estar, por ejemplo, su última semana va a estar también en el lounge. Vamos a hablar de juegos de terror ahí con el abuelo del Desucast. Se va a poner bueno ese programa. Pura calidad, oiga. Sí, pero bueno, ahí va. Es que esta nota sí, ya me acuerdo, se la debo a Lost in House porque no la encontré ayer. Lo que pasa es que durante esta semana, a inicios, no me acuerdo si en Miami o en qué parte de Estados Unidos, los cristianos y los creacionistas se pusieron de locos y pusieron a dar clases de religión en una escuela. Pues los dijeron, ah sí, pues yo también le entro. Llegaron, empezaron también a enseñar de ateísmo, y los satanistas no se quedaron atrás, así que sacaron un librito para colorear el que decía de... A ver, ¿cómo? ¿Cómo que los satanistas sacaron un librito? Sí, sacaron un librito para colorear, así una fanzine chiquita en la cual te enseñan a pintar a tu cava favorita, cómo hacer el pentagrama perfecto, qué más, cómo rezarle a Belcebú y cosas así. Y al final, en una carta en la cual, pues en resumidas cosas, dice: dejémonos de hacer parados y no enseñen nada de esto, porque si vamos a enseñar, vamos a tirarle mierda a los otros en vez de enseñar lo que conviene de nuestras religiones. Por primera vez, los satanistas dijeron algo correcto, pero en serio, yo quiero ese libro. ¿Se imaginan? ¿Cómo pintar a tu amigo Satanás? ¿Cómo hacer tu pentagrama perfecto? Es de esas cosas que neta solo pasan en el mundo. ¿Estamos tan locos? Somos idiotas. Somos estúpidos. Viva la resistencia. ¿Ya vieron quién nos va a suplir? Alex Wayne y Gabby Gump. Gabby Gump tiene que ser una buena sustituta de Chris. Al cabo que ya tienes lo rosa. Van a entrar Alex, Lost, Gabby, ¿quién más? Golpe de estado en Reset. Digo, la resistencia. La resistencia. Ay, es cierto. Somos anarquistas. ¡Somos revolucionarios! Ya, pues. Se acabó Nightmare, se nos acabó el tiempo. Okay. Y va a estar bueno. Viene Mario Valle, escúchenlo. Un saludo por ahí, que sé que no vas a escuchar este maldito programa. Un saludo. A ver, no le digas maldito a Naimbit. Anarquía. Bueno, no vas a escuchar esta hermosura de programa. Sí, Claro. Nine Neat New Generation se va a llamar. Nine Nights se va a llamar. Sí. Bueno. Pero entonces los Teen House y Gaby será la nueva Christie y yo seré el nuevo Cosmo o el nuevo Omar. ¿Quién sabe? Depende de sus gustos. Y si no le interesa trolear, aunque sean sus juegos favoritos, pues serías yo. Si no, serías Cosmo y salvarías judíos. Pero tienes que dejar la barba y el cabello largo. Espera una pregunta, Omar. ¿Qué? ¿Te gustan los Game Grumps? Sí. Ah, ok, no. Entonces no es una forma de medir. Porque a Lotting House al principio yo lo conocía como el señor Grep. Retro Miguel va a sustituir a Cosmo, van a ver. Nine Pizza Independiente. No. Retro Miguel me va a sustituir a mí porque el dude ese odia todo, pero él sí no tiene ni razones para odiar. Sí, Ubaldo le dice como. Felicidades, Lost in House. Ajá. Felices, Lost in House, eres el nuevo Jesus de Reset. Y si Nine Pizza Independiente de Reset. Sería buena idea, pero no sería semanal. Lo sacaríamos cada que tendremos tiempo. Cada que se pueda. Sí, estaría muy cañón. Entonces, igual. Pero, mira, si el podcast desde abajo sale cada que se le ocurre en esos cuates y tiene más o menos gente, una vez al mes podríamos sacarlo. Igual. Pues ya veremos. Ahí veremos. Todavía tenemos 3 programas y, pues, la verdad no sé ni qué se viene en Reset. He estado ausente de esta página. Bueno, esto fue 9 Bits. Muchas gracias a el querido chat que anda aquí en la página de Reset, a Larjual, Alex Rod, Alex Wayne, Alfa Sama, a... Bueno, Crush Dan, no. Gabi Gump, a Goku, a Hera y a Lotting House. Vámonos a jugar Smash. Vamos en cuenta regresiva. Quédense a escuchar el Push Start. Y si, bueno, si nos están escuchando en recalentado. ¡Hola, Kike! Recuerden escuchar el Push Start. Vamos a jugar Jacksonvania. Sí, nos vamos con nuestras ideas revolucionarias a otro lado. Sí. Y nos escuchamos el jueves que entra en el menos 2. Menos 2. Sí, menos 2. Menos 2. Al pueblo. Liberen a No, no sabes. Es que les va anécdota rápida. En ese programa van a estar Luis y Cristian, personas que me trolean. Voy a ser la Christie de ese programa. Me van a trolear a mí, yo no estaré sin poder decir nada. ¿Quién sabrá? Habrá que ver qué nos depara el futuro. Sí, nada está escrito, chavos. Bueno. Vámonos ahora sí. A mí que no me han preguntado. ¿Qué? No sé, grité en el chat. ¡Hombre, crush! Acabas de escuchar 9 Bits. El podcast de videojuegos con los bits que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.